Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes, 29 de julio de 2022. Y los días viernes, bueno, nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, porque son distintos, diversos los temas políticos que queremos abordar en esta mañana. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y a disposición. Juan Andrés, el gobierno, nos consultamos, preguntamos, tiene un mandato, creemos que tiene un mandato bastante claro, concreto, el cual es informar en tema de salud, en tema de elecciones, y en este caso sobre el plebiscito de salida que se realiza el próximo 4 de septiembre. Hay un sector político, la derecha, que al parecer no quiere que se cumpla ese mandato y acusa hoy, por parte del gobierno, dice, intervencionismo electoral. ¿Qué es lo que hay de esta acusación? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿El gobierno está cumpliendo su mandato objetivamente, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que aquí hay una cuestión muy compleja, muy grave, un cinismo muy grande, muy grande. Yo creo que el gobierno y las coaliciones que apoyan al gobierno, las dos, porque no es una sola, y las organizaciones y los movimientos sociales, que son las expresiones sociales incluso ni siquiera tan articuladas, que son las protagonistas de este momento histórico que vivimos, que son las que abrieron paso a este momento histórico, lo hemos dicho otras veces. Yo creo que ya a esta altura relativizar eso es muy, muy, muy, muy, muy malo. A mí me da hasta pena, le quiero decir con toda franqueza, esto del octubrismo que he escuchado de alguna gente de nuestro sector, un tono hasta un poquito despectivo de lo que abrió paso a esta situación. Porque fueron millones, millones, millones de personas las que con sacrificio, con alegría, con esperanza, empujaron y se ha logrado llegar a esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo la derecha? La derecha está tratando de todas maneras, de cualquier forma, de legitimar esto, oblicuarlo, relativizarlo, deslegitimarlo, en fin. Y han recurrido a este tema tan cretino, tan hipócrita de como que sea, hay intervencionismo. Mire, el gobierno, nuestro gobierno, está haciendo lo que tiene que hacer. E incluso yo, otras veces, Sergio, lo hemos comentado, no hemos demorado un poco, y hay que asumir autocríticamente para no tampoco hacer creer a la gente que somos perfecta o perfecto. Eso no tiene ningún sentido, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Mire el impacto que ha implicado la medida que ha tomado el gobierno respecto al tema del FONASA y de la salud. Un impacto impresionante, porque en medio de las carencias, en medio de la crisis, en medio de todo esto, que es una situación muy compleja en el mundo y en nuestro propio país, adoptar estas medidas implica ir en beneficio de la ciudadanía más afectada. Y nadie puede decir que este gobierno no está dándole la pelea al crimen organizado. Nadie. Podrán decir que se podrían mejorar las cosas, bueno, ayudemos a mejorarlas, pero nadie puede decir que no estamos haciendo lo que hay que hacer contra el crimen organizado. Y los gobiernos de derecha y los gobiernos de la Concertación, ¿acaso el narcotráfico, el robo de madera, el crimen organizado surgieron en estos meses? No pues, esto surgió hace mucho tiempo atrás y ha tomado la dimensión que tiene ahora. Y yo creo que es súper importante tomar conciencia de aquello. Entonces, yo creo que en los dos ámbitos más significativos del punto de vista de lo que impacta directamente en las mayorías nacionales, los temas sociales y los temas de que son sociales también, de seguridad ciudadana, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo con mucha responsabilidad. Yo valoro enormemente eso, y yo creo que la derecha se ha quedado sin piso, y yo espero que los medios de comunicación hegemónicos, estoy hablando de los grandes canales, especialmente de ellos, bueno, de una vez por todas suman de que no están para darle propaganda a los grupos económicos, sino que están para que efectivamente este país pueda ser informado directamente respecto a de los temas que más afectan a la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido, la relación con mucha gente que tiene indecisión respecto de cómo va a votar el 4 de septiembre, creo que se van clarificando las cosas, porque en la medida en que también la ciudadanía se informa directamente de lo que es el proyecto, va cambiando. Y yo no estoy de acuerdo para nada con la gente de mi sector que han relativizado de una manera, a mi parecer, muy errónea lo importante que ha sido este proyecto y lo importante que han sido también las personas que han participado en este proyecto. Si no somos perfectos, Sergio, nadie es perfecto, por favor, nadie es perfecto. ¿Quién puede lanzar la primera piedra respecto a esto? Yo creo que ese puñado de personas que hicieron el proyecto constitucional que está cursando merecen no solo el respeto, sino que incluso la admiración, porque a contrapelo de muchas cosas hicieron lo que hay hoy. Y claro, la campaña brutal de la derecha, de mostrarlos como si fueran una manga de locas, locos, en fin, extraviados, en fin. Esto es la élite, Sergio, es la élite brutal que tenemos en este país, que se instaló en los 90 para adelante y que chuta que le cuesta reconocer que la soberanía popular es la que tiene que hacer el camino para que efectivamente en este país tengamos una verdadera democracia participativa, igualitaria, en fin, todo lo que se está cursando. Ahora, Juan Andrés, usted ha mencionado, ha tocado unos temas que son importantes, que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, desde septiembre ninguna persona que pertenece a FONASA, ninguna, pagará por sus atenciones en la red pública de salud. Solo en 4 meses de gobierno se logra esta histórica medida. Usted ya lo ha destacado. Pero también por el otro lado, Juan Andrés Lagos, respecto, usted mencionábamos la campaña del apruebo o este intervencionismo electoral como acusa la derecha. Pero se ha denunciado, Juan Andrés Lagos, propaganda falsa y que afecta a la opción apruebo. Se entregan folletos con el logo de la convención y que contiene información falsa. Y otros con propaganda de afiches en las calles, donde el CERVEL hasta el momento no ha dicho nada. A esto le sumamos, Juan Andrés Lagos, para su análisis político e interpretación. Hay un empresario que apoya el rechazo, Pedro Poole, que ha llamado a fusilar, a ejecutar a exconvencionales, entre ellos mencionados dos, Fernando Atria, Jaime Baza. En este caso, agregó que no van a ser 2.000 los ejecutados, van a ser harto más. Ahora, Juan Andrés, él lo ha mencionado en dos programas distintos. Da la impresión que esto no es mencionado en sentido figurado. Hay una cierta intencionalidad, de acuerdo a ese análisis de contenido de lo que emite este empresario Pedro Poole. Nos gustaría que habláramos ahora sobre esa campaña de la derecha o del rechazo, Juan Andrés Lagos. Sí, yo creo que lo hemos dicho otras veces, es bien fuerte, es bien violento. Yo siento que ahí la Contraloría no ha hecho prácticamente nada, esa es la verdad. Se está preocupando más de otras cosas y está bien, pero sobre esta parte no ha hecho nada. Y la verdad es que en el país real que somos, con la hegemonía mediática, con todo el poder que tienen los que instalan mentiras respecto de los contenidos de la Constitución, a mí me parece que estamos en una cancha muy desigual. Muy desigual. Pero muy desigual. O sea, yo creo que aquí lo que hay es una situación a partir de la cual personas que tienen liderazgo de opinión, que son creíbles, en fin, en canales como el 13, como el MEA, incluso como TVN, porque no se salva ningún canal, lanzan unas cuestiones que son brutales respecto de la información de lo que es la nueva Constitución y respecto de lo que la ciudadanía debería tener como información básica. Entonces han logrado una cierta inhibición. Yo siento eso, Sergio. Han logrado una cierta inhibición. hay multas por todos lados. Hay una, yo mismo le quiero decir, hemos recogido muchas compañeras y compañeros, personas que han hecho actividades de distinto tipo en distintas zonas del país y los multan, Sergio. Incluso más, le quiero decir, nos dicen, pucha, yo preferiría, dado la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico, yo preferiría que puta, hasta me metieran preso, pero no me multen, porque es muy duro recibir una multa desde el punto de vista económico. Sí. Entonces yo creo que tanto el CERVEL como Contraloría, a mí me parece que están un poquito, no un poquito, yo siento que están bastante inclinándose hacia una situación que es muy compleja, porque la verdad es que en qué democracia del mundo, estamos hablando del mundo, las autoridades políticas que son parte del Estado no tienen la posibilidad de entregar sus opiniones. Y yo creo que eso es como de verdad medio fascistoide, Sergio. Fascistoide respecto a la historia política y social chilena, donde se tenía un dictador y una dictadura que hablaban desde el politicismo y eran brutales desde el politicismo para estrangular al pueblo. Eso fue lo que vivió Chile. Entonces yo creo que aquí hay una situación bastante compleja. Yo me resisto a asumir esta situación tan desigual que se ha tratado de instalar respecto de que aquí poco menos que hay un sector que está tratando de incidir. Mire, el fascismo republicano, esta bancada republicana, la gente de derecha, están apelando a cosas brutales. Entonces, a mí me parece que en ese contexto es necesario un poquito advertir la situación que estamos viviendo. Se ha tratado de limitar mucho la participación de alcaldes y alcaldesas. La alcaldesa Pizarro ha sido víctima de una serie de situaciones a partir de los... Es que es ridículo, Sergio, de verdad ridículo. A partir de unos Twitter que ella ha puesto, entonces no los puso a una determinada hora, no los puso a partir de un espacio institucional. Por favor, ¿en qué estamos viviendo? Por favor, o sea, ¿qué es lo que es la democracia para esta gente? Que además en el país real que somos, están preocupados de los que tenemos el menos poder político para influir, y no están preocupados de los que tienen el mayor poder político, porque yo desconozco que Contraloría y el CERVEL le hayan dicho algo a la señora y a la colega Pérez del Canal 13, por ejemplo. Claro. No le han dicho nada. No le han dicho nada. Entonces le dice, bueno, entonces quiere decir que ellos están asumiendo que en este país el gran poder privado va a tener que seguir siendo el dueño del país y punto. No, pues. Yo creo que tienen que asumir que las cosas han cambiado. No es que van a cambiar, han cambiado. Y creo que es re importante este punto de referencia. Juan Andrés, usted nos habla de quienes tienen menos poder político, económico, quienes tienen mayor poder político y económico. Ya la semana pasada le adelantábamos también esta pregunta, la reiteramos, pero han cambiado las cifras. El CERVEL ha recibido ya casi la totalidad de las donaciones para la campaña, de un total de 59 millones de pesos hasta el 20 de julio. El rechazo acumuló el 98,9% contra un 1,1% del apruebo, es decir, 479 mil pesos para el rechazo en promedio y 43 mil pesos para el apruebo en promedio. ¿Quién han entregado la mayor cantidad de dinero para el rechazo? José Félix de Vicente, recuerde usted, exministro de Economía de Piñera, Los Lecheros del Sur, empresario, accionista de Soprole, entre otros, los empresarios de la construcción. Y usted nos hablaba del menor y mayor poder político económico. ¿Está desbalanceado, parecerá ser, el sistema, Juan Andrés Lagos? Absolutamente desbalanceado, y eso es lo que a mí me preocupa, Sergio, y eso me preocupa la inhibición. Porque ocurre que si a usted a eso le incorpora el comportamiento concreto que está teniendo Contraloría y el CERVEL, bueno, estamos frente a una situación brutal, brutal. Creo yo que es necesario advertir esta situación. A mí me parece que las alcaldesas y alcaldes que han ido a la campaña por el apruebo tienen todo el derecho democrático de hacerlo. Democrático. A mí me parece antidemocrático lo que se está haciendo. Y creo que es necesario un poquito advertir esta situación. Mire, el canal Megavisión, el canal 13, el canal Chilevisión son de consorcios privados. y de transnacionales de mucho poder económico, y se han tomado el poder de decidir cuál es la democracia de este país. Y TVN anda ahí nomás, pues, para que seamos francos, anda ahí nomás. Entonces, ese es el país real. Ese es el país real desde el punto de vista de la información, de la difusión respecto del tema crucial que es el plebiscito. En ese contexto, ¿cómo se puede acusar a un gobierno o a alcaldesas y alcaldes que están haciendo algo ilegal? Esa es la preocupación. Se está limitando y se está inhibiendo brutalmente, antidemocráticamente, una acción que, dado las circunstancias que se han dado, dado la campaña real, lo que hay es un sector que lo que está haciendo es desinformar y distorsionar los contenidos del proyecto de nueva constitución. Y entonces yo diría, bueno, entonces, ¿por qué no Contraloría? ¿Y por qué no el CERVEL toma la iniciativa y empiezan ellos a informar? Y si dicen que no tienen recursos, se las dará los recursos. ¿Pero por qué no empiezan a informar? O sea, ¿en qué país estamos desde el punto de vista de lo que significa la real base democrática, desde el punto de vista de un plebiscito, que una de las cuestiones básicas y fundamentales es que la ciudadanía vote informada? Esa es la situación riesgosa en este momento. Quienes están impidiendo que haya información fidedigna es este poder económico, mediático y por sumatoria, tanto la Contraloría como el CERVEL se han puesto en esa situación. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen, sí, la Contraloría está haciendo su papel, el CERVEL. No estoy de acuerdo, porque la verdad es que lo que están haciendo en este contexto es limitar extraordinariamente las posibilidades de información de la ciudadanía. Y eso es. A ver, la denuncia, la advertencia, la aclaración, como quiera usted llamarle, Juan Andrés Lago, es bastante seria, porque finalmente son instituciones que tienen un mandato, pero estarían, como usted asevera, limitando el acceso a la información de la población, dado o la burocracia o una intencionalidad, tal vez, Juan Andrés Lagos. Claro, es que son las dos cosas, Sergio. Mire, yo creo que hay que diferenciar. En este momento, en los grandes canales de televisión no hay programas informativos, no los hay, están hechos de una manera muy peculiar. Entonces, al final, lo que va quedando es que hay muchas cosas por las cuales habría que votar rechazo. Eso es lo que va quedando en Indeciso de Megavisión, en el programa de Pérez, en el canal 13, en fin. Eso es lo que va quedando. Construyen relatos finalmente para aquello. Exactamente informativo. Construyen programas, relatos finalmente para aquello. Hay una disposición a construir un relato para el rechazo. Exactamente, no hay programas propiamente informativos. Y les guste o no les guste, los contenidos del proyecto constitucional son los que son. Después vendrán las interpretaciones y las opiniones. Pero lo básico y lo fundamental es entregar esa información a la ciudadanía. Entonces, cuando el gobierno o cuando alcaldes y alcaldesas toman la iniciativa de informar, se les cuestiona, se les sanciona, se les multa. Eso es muy grave, Sergio, para la construcción democrática. Yo no sé si Contraloría se da cuenta del papel que está jugando, o el CERVEL u otro organismo del poder del Estado, que creo que están jugando un papel antidemocrático. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad. Antidemocrático. Sí. Juan Andrés Lagos, viste, considerando estos planteamientos, esta denuncia, este fundamento que usted nos entrega a esta hora de la mañana, ¿qué puede usted decirle a los vecinos, a nuestros vecinos, que quieren un cambio, que quieren mejorar su situación, que quieren mejorar las cosas en general, su trabajo, su relación en la vida diaria? La Constitución, si se vota apruebo, ¿nos ayudará a vivir mejor, a cambiar esa situación? ¿Cómo y por qué, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que las auditoras y auditores de la Radio Nuevo Mundo son personas que, en general, mi impresión es que ya tienen una visión, pero yo no sé, creo que las personas que no han tenido la posibilidad de construirse una una visión del proyecto. Yo de verdad y sinceramente le diría, léanlo. Es largo, en fin, pero léanlo. Porque ¿sabe lo que pasa? Que si este proyecto de constitución se aprueba, independientemente del carácter del gobierno de turno, lo van a tener que aplicar para la vida de las chilenas y chilenos. Y aplicarlo significa, en concreto, que van a tener que hacer cosas como la que se está haciendo respecto al tema de la salud, por ejemplo. No van a poder relativizar, no van a poder. Eso es lo que se está jugando en Chile en estos momentos, que independientemente de la politiquería que ha habido y que tiene tanto descontento en la ciudadanía, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en fin, no van a poder, porque va a haber una nueva constitución y en esa nueva constitución hay cuestiones súper claras y concretas respecto de temas de la educación, pensión, salud, vivienda y todo eso. Sí, por eso es que, como hemos dicho otras veces, la derecha lo que está buscando es distorsionar eso, distorsionarlo. Pero como no lo pueden hacer del todo, entonces están tratando de restringir los espacios de información. Y yo creo que la medida en que la ciudadanía se informe directamente de los contenidos de este proyecto, se van a dar cuenta que si esto se aprueba nos va a cambiar la vida en términos súper importantes, porque la verdad es que yo no sé si alguien podrá pensar que no es importante la vivienda, que no es importante la salud, que no es importante las pensiones, que no son importantes los salarios, no sé en qué mundo podrían vivir, que no es importante el medio ambiente, en fin, que no es importante la diversidad de medios, el pluralismo, que no existe en este momento, porque no existe, que no son importantes. O sea, yo creo que ahí está, mire, cuando Macaya, el líder de la UDI, dice, si se aprueba, no hay vuelta atrás. Sí, pues, no hay vuelta atrás, pues. Se les acabaron los privilegios, se les acabaron, pues. Entonces yo diría que ese es el punto de referencia, Sergio, que yo creo que la ciudadanía que no ha tenido la posibilidad de informarse debería considerar. Juan Andrés Lagos, hace algunos días la ex convencional constituyente Patricia Pollitzer señalaba que en estas reuniones que se producían en la convención, llegaba los días lunes generalmente el ex convencional Benito Baranda y le señalaba: estuve leyendo la nueva constitución y ya las normas que habían sido votadas, aceptadas. Y él le señalaba, le decía: sabes, la nueva constitución me emociona. Patricia Pollitzer decía: bueno, yo también la leí el fin de semana, las normas que hemos aprobado, y realmente la nueva constitución emociona. Justamente por lo que usted ha señalado, por el tema de vivienda, salud, educación, medio ambiente, la paridad de género, entre otros. ¿A usted, Juan Andrés Lagos, la constitución le emociona? Sí, Sergio, me emociona. Porque, mire, a ver, yo no sé si será tan importante, no lo sé, para mí es muy importante, pero le quiero decir que yo me recuerdo que la crisis tremenda que se vivió a la antesala del golpe de Estado, cuando la derecha, la oligarquía, sectores de la democracia cristiana, el imperialismo norteamericano optaron por el golpe, y se vino la tragedia que se ha vivido hasta hoy. Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular lo que propusieron fue un plebiscito para una nueva constitución, y esa nueva constitución era una propuesta democrática muy parecida a la que se está haciendo ahora. Mire todo lo que ha pasado, todo el tiempo, pero no solamente el tiempo, sino que todo lo que ha pasado para que lleguemos a un punto a partir de lo cual el proyecto de nueva constitución recoge mucho de eso y tiene otras cosas nuevas también. Entonces sí, pues yo creo que Patricia y Benito Baranda tienen toda la razón cuando les emociona este proyecto, porque la verdad es que un cambio para Chile muy importante, ¿sabe? Lo vamos a defender. Yo creo que la ciudadanía de este país ya tiene claro que tiene que defender las conquistas, porque si no, pasan por arriba, y han tratado de pasar por arriba, y el rechazo es eso. Y la gente que está tratando de relativizar el proyecto también va en la misma dirección. Entonces yo creo que sí, efectivamente, un momento histórico, un ciclo más todavía, en un momento en el cual el mundo y nuestro país, parte del mundo, no somos ajenos al mundo, estamos viviendo una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Yo creo que de verdad el proyecto es algo que va a cambiar la vida de todo el país y particularmente de las nuevas generaciones. Usted mencionaba el concepto relativizar el proyecto de nueva constitución. Hay algunos que quieren relativizar el proyecto de nueva constitución, lo señalaba usted hace escasos segundos. Hay un sector, Juan Andrés Lagos, político, un sector político que ha iniciado una campaña para generar un acuerdo en materias constitucionales antes del 4 de septiembre para posibles modificaciones a la nueva constitución. Todavía no se aprueba y ya se quieren hacer modificaciones. Para uno esto sería abrir las puertas al rechazo y lo importante, dice, es hacer campaña por el apruebo. Incluso el presidente Gabriel Boric se pronunció al respecto, dijo que pueden llevarse adelante estos cambios, pero advierte después del plebiscito. ¿Cuál es su opinión, Juan Andrés Lagos? Mire, yo en eso tengo una opinión, Sergio. Yo creo que es una torpeza, perdone la expresión, es una torpeza empezar a analizar ese tipo de cuestiones. Porque ¿sabe lo que pasa? Que la gente que todavía no tiene decisión de voto, estas cosas, cuando usted le dice, mire, hay que mejorar, en realidad, que hay que hacer, empiezan a pensar, bueno, en realidad podrían tener razón los del rechazo. Que hay que mejorar, que hay que hacer esto, sé que esto otro. Mire, yo creo que hoy día es clara la alternativa, o se rechaza o se aprueba. Punto. O se rechaza o se aprueba. Yo otras veces he dicho, en el primer plebiscito la gente rechazó absolutamente la posibilidad de que el Parlamento metiera las garras y las manos en la nueva constitución. Así fue. Yo creo que la gente no quiere que el Parlamento meta las garras o las manos en la nueva constitución. Entonces, si se aprueba, lo que va a haber es un proceso a partir del cual el gobierno va a tener que llevar adelante el proceso y el Parlamento tampoco va a poder hacer lo que se quiera, porque va a tener al frente un proyecto de nueva constitución aprobado por el soberano. Entonces no pueden venir aquí de buenas a primeras a tergiversar. Eso es lo que hay que, yo diría, fortalecer en estos momentos, a tan poco tiempo ya del plebiscito. Entonces esta iniciativa tiene una doble lectura, esta iniciativa que pretende llevar a cabo, que hay que modificar, que hay que arreglar antes del plebiscito. Hay una doble lectura, queda bastante clara con sus palabras. Sí, pues hay una doble lectura que es muy compleja. Yo creo que los sectores que están planteando eso no se dan cuenta que un poquito lo que están haciendo es favorecer al rechazo. Claro. Pero si mire usted lo que hizo el Lago Escobar, ¿no? Entonces eso es, o sea, yo creo que no es que, porque fíjese, si uno mira el proyecto constitucional, si se aprueba, lo que va a aprobar también son muchas formas a partir de la cual esa constitución va a poder ser cambiada, reformada. Lo tiene incorporado, no es una cuestión que no esté, lo tiene totalmente incorporado. Entonces, ¿por qué hacer de eso una especie de casus belli? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de adelantar ahora, elitistamente, esto de pongámonos de acuerdo ahora lo que vamos a cambiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces yo digo, hay gente indecisa, legítimamente indecisa, que no ha tomado decisión y que ese tipo de cuestiones no las ve bien. Entonces me parece, con todo respeto lo digo, pero una torpeza hacerlo. Juan Andrés Lagos, bueno, usted mencionaba ahí a Lagos, Escobar, entre otros, pero también hay un connotado importantísimo académico nacional, internacional, Francisco Zúñiga. Él es presidente de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional y él ha señalado lo siguiente: mi balance del texto, del nuevo texto constitucional, es auspicioso. Estamos en presencia de una constitución contemporánea del siglo XXI. Se aboca a temas nuevos con perspectiva de futuro. Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional, que dice, yo voto apruebo. Sí, conozco a Francisco, una persona muy autorizada, le dan poco espacio en los medios, pero por la opinión que tiene, que es lo que pasa también con el juez Milton Cuica, que fue presidente de la Corte Suprema, fue vocero en la Corte Suprema, jubiló, soy una persona que ha dado razones muy de fondo por las cuales, desde el punto de vista de lo que es Administración de Justicia y Poder Judicial, el proyecto es un proyecto muy bueno, muy bueno. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente hay personas como Zúñiga, como Cuica y como otra y otro, que tienen razones muy de fondo. Bueno, ¿y qué decir de la presidenta Michelle Bachelet? Sí, claro, pues la presidenta nos dio una señal muy potente, lo decíamos en el programa anterior, hizo referencia a una canción hermosísima, y que le da la impronta que le da. Yo creo que eso es, Sergio. Yo de verdad creo que estamos, de verdad siento que estamos en una cancha muy desigual, muy desigual. O sea, aquí la gente que está por el rechazo, que está por distorsionar, ha tenido todo. Y yo lamento de verdad, sinceramente, y con respeto lo digo, el papel que está jugando la Contraloría y el Cervel. Lo lamento de verdad, porque no están jugando un papel de neutralidad. No es así. Yo no veo que estén preocupados de todas las cosas arbitrarias, brutales que han hecho los del rechazo. Tienen la mirada en los del apruebo. Entonces eso es muy complicado en una democracia, entre comillas, tan fatigada, tan cuestionada como la actual en la que prima en nuestro país. Juan Andrés, ya que la Constitución, la nueva Constitución emociona, hay distintas personas que le hace sentido esa emoción porque han leído la nueva Constitución y se suman al comando por el apruebo. Hay actores, hay actrices. El mismo académico Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional, también se suma, dado lo que ha señalado de la nueva Constitución. Hay una meta importante, visitar 2 millones de casas por el apruebo. Se empieza justamente a trabajar en eso. Lo señalábamos la semana pasada, un masivo acto en Maipú y en otras localidades del país. Importante esta sumatoria de voluntades. ¿Por qué? Porque la Constitución les emociona, señalan estos actores, actrices, gente del mundo de la cultura, del arte, de la academia, Juan Andrés. Sí, es que yo creo que son todos los sectores que no han tenido muchas posibilidades de entregar sus opiniones en los medios grandes. Si uno ve que los medios grandes, hegemónicos, lo que han hecho es circunscribir a sectores que están por el rechazo. Entonces, claro, esto ha implicado que, dado las limitaciones, dado las tergiversaciones, dado que la verdad es que la actividad de la campaña por la prueba ha empezado respetando absolutamente los derechos legales, porque los otros vienen hace rato haciendo campaña, sí, claro, pero yo siento, Sergio, que la ciudadanía está ya empezó a buscar su información, ya empezó a contrastar, ya empezó a hacerse su construcción. Hay muchas personas, millones de personas que fueron parte del estallido. Ese es otro tema, yo lo he dicho otras veces, Sergio, en este programa. A mí me da pena incluso de gente que de nuestro sector que hablan un poco despectivamente del octubrismo. De verdad me da pena, porque de verdad es que eso me huele a lid, me huele a gente que tiene distancia con el protagonismo popular. Y aquí, igual como ha pasado en todos los momentos de la historia de este país, los cambios se han hecho cuando el pueblo y los pueblos han tomado el protagonismo. Entonces, por favor, más respeto y más sentido democrático para poder considerar que estos son los elementos que vamos a tener que seguir trabajando en los pocos días que quedan. ¿Pero usted considera que el pueblo ahora está tomando ese protagonismo, Juan Andrés Lago, a propósito de esta campaña, que ya se ve esa efervescencia, esa emoción en las calles, en los distintos actos que se están realizando? Sí, yo creo que se ha demorado un poco, bueno, el frío, sí. Los problemas sociales, Sergio, duro. Si este país es duro, es duro de vivir. Solo que hay gente que no quiere que asumamos que es duro de vivir, entonces nos pasan películas bien extrañas, porque es duro de vivir este país, ¿no? Sí. Nunca ha sido tan fácil y es duro de vivir. Bueno, en ese marco yo siento que la ciudadanía mayoritariamente empieza a tomar protagonismo, activismo, y es emocionante como mucha gente se está desplegando en términos anónimos en las poblaciones, en los territorios, en todos los lugares, para llevar adelante la campaña por el apruebo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos este análisis político de estos días, de esta coyuntura, de lo que sucede especialmente en la campaña del apruebo, las fake news, mentiras de la campaña del rechazo. Y bueno, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias, y como siempre, pues, ahí en la primera línea, un saludo y un abrazo a usted y a trabajadores y trabajadoras de la radio, que hacen harto esfuerzo por mantener una luz de información importante para lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a usted, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 29 de julio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.